Vecinos, acá todos los compañeritos de trabajo que ya nombraron. Como bien dijo recién Sandra, el tema de la educación es un tema que, por supuesto, tiene que ver completamente con la calidad de vida y con la vida de las personas. Una persona que se capacita, que se forma, que tiene conocimiento, que tiene un título que avale ese conocimiento, tiene un porvenir distinto, tiene una vida diferente, y para él y para su futura familia. Por eso que la educación en cualquier sociedad es la columna principal que va a sustentar la mejor calidad de vida. Entonces, por esto que el Estado, en esto de, como política pública, por supuesto, responsabilidad del Estado, la educación pública, como gracias a Dios tenemos en nuestro país, pública y gratuita, incluso a nivel universitario, como no pasa en otros países, esto indica que como sociedad le estamos dando la importancia a la formación, siendo facilitadores para que la familia, los jóvenes, los niños y los jóvenes puedan lograr con facilidad la mayor formación posible. Esto que hace el municipio, este esfuerzo de poder becar a jóvenes que por las condiciones sociales de la familia les cuesta ir a una escuela secundaria o un estudio terciario universitario, bueno, por supuesto lo hacemos con enorme conciencia de que sabemos que esta ayuda a la familia, esta ayuda al estudiante, estamos ayudando al futuro de una vida que por supuesto no es menor. Por eso que es un placer todos los años esta entrega de esta beca a todas las familias que han sido seleccionadas, que sin duda es probable que muchas que quizás también necesitan no se pueda dar una cobertura tan completa, pero sí entendemos que para todos los que hoy reciben esta beca y que esperemos que con mucho respeto la honren estudiando y devolviendo a la sociedad a través del esfuerzo en el estudio, esa es la paga que la sociedad necesita, porque esta beca es dinero que sale de los impuestos que todos pagamos, o sea que todos estamos subsidiando y ayudando a este alumno a que pueda terminar su secundaria, que lleve adelante sus estudios. Y entonces la forma en que este joven, este niño, y nosotros como padres debemos inculcarle, mira, este regalo o este préstamo tiene una devolución, que vos termines tu estudio, que seas responsable y que te ocupes de capacitarte, porque no solo tu familia está haciendo un esfuerzo por vos, sino también toda la familia, en este caso Cipoleño, lo está haciendo para vos. Esto es un poco la conciencia que debemos inculcar en nuestros jóvenes para que valoren, ¿no es cierto?, este esfuerzo, esto que hoy las familias vienen acá a acompañar porque están preocupadas por el estudio de sus hijos, el futuro de sus hijos, y que los niños también, como un sentido de responsabilidad y un sentido de formación, entiendan y valoren este esfuerzo de la familia y en este caso de la plata pública que se utiliza para ellos. Así que desde ya desearles a los jóvenes que realmente le den valor y como familia también apuntalemos esa continuidad, ese día a día, para que los chicos se formen, estudien y en lo posible los que puedan iniciar una carrera terciaria, universitaria, lo hagan. Porque ese esfuerzo que realiza la familia para que este joven termine con un título universitario, después la vida lo devuelve, pero realmente con creces, porque a partir de esa herramienta que va a tener en sus manos este joven, cambia por completo su futuro y su porvenir. Y también el de la familia, que se va a ver beneficiada gracias a ese joven que va a tener una condición económica y social que le va a permitir una mejor calidad de vida. Por supuesto que el estudio también significa educación, porque uno aprende conocimientos intelectuales, pero también aprende valores a través del estudio, aprende a ser mejor persona y mejor ciudadano, y eso también es importante para la vida de un estudiante. Saber que no solamente va a conocer datos, sino que también va a conocer más profundamente de qué es la vida y cómo orientar su vida a través de ese conocimiento que le permite tener mayor inteligencia para desarrollar su vida. Así que el estudio cumple una función integral en la vida de una persona, en la vida de una familia. Por eso, disculpen por ello, me pongo un poquito sermonero con este tema, pero mirando a veces el futuro de jóvenes que y muchas veces vienen a pedir trabajo al municipio, y jóvenes y no tan jóvenes, y le pregunto, ¿qué sabes hacer? No, bueno, mire, yo sé hacer algunas cuestiones básicas. ¿Qué estudio tenés? Y bueno, mire, la primaria no la terminé o la secundaria no la terminé. Y en ese momento, sin duda que a uno se le cruza, digo, realmente esta persona que tiene un cuerpo normal, una mente normal, que no haya podido adquirir los conocimientos para que pueda decir, mire, soy técnico eléctrico, terminé mi secundaria administrativo, lo que fuera. Qué pena que no pueda decir eso, porque claramente decir, ¿qué le ofrezco? Le digo, una escoba, una pala. No hay, necesito un administrativo, necesito un electricista, un mecánico, y no se lo puedo ofrecer. Es muy triste cuando uno ve personas que ya incluso tienen su familia y no tienen ningún conocimiento para ofrecer para que de alguna manera su vida, no su responsabilidad, de que cuando uno deja la adolescencia y empieza a decir, tengo una responsabilidad para conmigo mismo, y si tengo familia, para con mi familia, y no tener la herramienta que da el estudio para poder dar una respuesta a la vida de uno y a la vida de esa familia. Por eso, digo, es el futuro, ¿no? Cuando hablamos de estudio, es el futuro de una vida y de la vida que alrededor de esa persona van a estar, que son la familia, con lo cual es una de alta responsabilidad para los papás que hagamos, insistamos, nos pongamos cargosos, nos pongamos pesados, lo que sea, para que los jóvenes estudien. Así que bueno, gracias a todos por venir acá. Vamos a iniciar esta entrega de estas becas, que una pequeña ayuda, pero que sin duda la mirada es que esta pequeña ayuda produzca grandes cosas, que es que un joven termine su secundaria o termine su universidad. Gracias y bendiciones para todos.